Bueno, yo en lo personal, ¿sí me escuchan? Sí, Lulú, adelante. Sí, ok, gracias. Sí, en lo personal, bueno, fueron varios sentimientos por los que pasé en este ejercicio y uno, me sentí insegura, temerosa, pero también muy asombrada por la cantidad de conocimientos, de los avances de la ciencia, de la tecnología. Y fue muy rico, pero muy rico para mí tener la oportunidad de escuchar a las compañeras y a los compañeros y aprender de ellos, ¿no? Y de ellas. Entonces, creo que en términos generales, para mí el curso, no solo hoy, sino este curso, ha sido muy, muy, muy enriquecedor, muy enriquecedor. Creo que tenemos que, yo creo que tengo que profundizar, estudiar más, actualizarme más, porque indudablemente reconozco que hay lagunas, que es todo un proceso de aprender, reaprender y desaprender también muchas cosas a lo largo de la formación que uno tiene, ¿no? Así es que, pues, no me queda más que agradecer. Ha sido intenso, pero muy rico.